Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Luis Madario. Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 8 de octubre, estará platicando sobre Nietzsche hoy. Y con esto me refiero la relevancia que tiene su pensamiento en nuestro mundo contemporáneo y específicamente qué podemos aprender o qué podemos retomar para entender lo que estamos viviendo hoy en México y en el mundo. Es por eso que el día de hoy me acompañan Lorenzo Indaverea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien, bienvenido, gracias. Samuel Rodríguez, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un saludo. Gracias, bienvenido. Ove Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Juan Carlos, saludos. Bien. Bueno, se los dejo sobre la mesa. Hola, claro, Juan Carlos, llegó tu amigo inesperado también, Luis Madaria. Ah, okay. Bienvenido, señor. Gracias, Juan Carlos. Bien, gracias. Se los dejo sobre la mesa. ¿Cuáles serían los obstáculos principales que ustedes creen que Nietzsche, si estuviera viviendo hoy, hablaría o criticaría o analizaría, perdón? Bueno, adelante. Sí, gracias. Bueno, mira, al hablar de Nietzsche, pues tendríamos que reconocer que es un autor que tiene muchísimas interpretaciones y difícilmente hay una unanimidad o un consenso o una interpretación de Nietzsche, una única interpretación, pero en mi opinión, sin duda que Nietzsche tiene actualidad. Su obra parece ser como casi profética. Aplica perfectamente al día de hoy en sus visiones, en sus visiones de que tiene del Estado, de la religión, de la sociedad, de la educación. Entonces son muchas ramas que se pueden abarcar ligando a la obra de Nietzsche con la actualidad. Pues ya iremos desmenuzando o agarrando ciertos temas. No sé qué opinan. Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Saludos hasta el Cono Sur. A mí me gustaría empezar mi participación diciendo que, bueno, en los círculos muy intelectuales, tanto en Europa como en América, se afirma, se dice, se lanza a la academia que el siglo XX es un siglo nietzschiano. Es un siglo que atrapa perfectamente los avatares de la obra de este gran pensador. Bueno, y pues, como tú sabes, y los que están en esta mesa saben, Nietzsche, el nombre de Nietzsche va unido a lo que Nietzsche mismo decía de Sócrates. Nietzsche decía de Sócrates que su figura va unida a un profundo cambio cultural. Podemos decir lo mismo del pensador alemán, ¿no? Nietzsche representa este profundo cambio cultural que se da al final del siglo XIX, pero que permea y sus estertores y sus ecos nos llegan a nosotros de una manera potentísima. Por ejemplo, en el área que yo me muevo con un poco más de comodidad, que es el arte, podemos ver cómo los grandes artistas contemporáneos, por ejemplo, Lars von Trier o Scorsese, chupan, maman de la obra de Nietzsche, sobre todo el tema de la caída de los valores, ¿no? Nietzsche lanza su idea con una ferocidad tremenda diciendo: el hombre de Occidente no cambia de vicios, cree en los valores de una manera total y luego los valores lo traicionan, lo dejan caer. Hoy vemos, solamente basta sin ser un especialista en Lars von Trier ni en Scorsese, tú puedes salir a la calle y te das cuenta que no podemos depositar nuestra confianza ni en la fe, ni en el Estado, ni en la economía, y que estamos en un despoblado, que estamos arrojados por traer a juego a Heidegger al mundo. Entonces, para entender a Nietzsche creo que hay que salir a la calle. Y Nietzsche tiene una actualidad tremenda. Nietzsche tiene una voz viva que le habla a la sociedad y nos pone frente a nosotros mismos, nos revela nuestro propio ser de la tremenda oscuridad que se vive. Fue porque ha caído Occidente, ha caído los valores en los que se fundamenta Occidente, y Nietzsche se puede interpretar de esa manera perfectamente. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Samuel. Yo creo que Nietzsche fue profético y por eso ha tomado una importancia grandísima, ¿no? Él, como bien sabemos, atacó mucho el deber ser, esto que se le intentaba imponer al individuo, ¿no? Y que lo asfixiaba en su caso, y que él siempre se resistió a eso. Y también a la religión tradicional, ¿no? Que en el Anticristo se desmenuza de una manera brillante, ¿no? Con la razón y psicológicamente, como las perversiones de las religiones masivas, ¿no? Y sin embargo, mi observación llevándolo al mundo actual es que tanto en Nietzsche como en el mundo que vivimos hoy nos está bastando la razón, nos está bastando la, por lo menos digamos, la aparente libertad de lo que Nietzsche tanto dijo de construirnos a nosotros mismos. ¿Qué ha pasado con el individuo, no? Como que se ha aflojado un poco ese deber ser y la religión, pero el individuo sigue sumamente perdido. Y bueno, por ahí como que surge el tema de la ciencia, la tecnología y la razón, ¿no? Madaria. Hola, Juan Carlos, saludos hasta Montevideo. Mira, sin ser de ninguna manera un experto en Nietzsche, vengo aquí a escuchar, desde luego a alimentarme lo que tienen que platicar Samuel y Lorenzo sobre este tema, pero ciertamente podría ser eco de lo que ha comentado Samuel hace unos minutos, en el sentido de la descomposición de la sociedad. Es decir, el grado de pérdida de confianza del individuo contemporáneo, y me concreto a México, aunque eso se podría extender al mundo entero, ¿no? Frente a una situación de desesperanza casi absoluta. Si tú ves encuestas de credibilidad, digamos, del ciudadano promedio en México, en cualquier institución, no se escapa una: el ejército, las policías, el estado, presidentes municipales, la iglesia católica, quizás la iglesia católica en rangos, digamos, de la burocracia baja, es decir, de los militantes de la iglesia, la gente que está acompañando a la gente en las comunidades de base, sacerdotes y religiosas que acompañan el día a día del sufrimiento del mexicano promedio. Eso sí se salvan, pero lo que son las, digamos, las altas jerarquías, te podría decir, y este terreno me compete porque lo conozco con cierta cercanía, y hago reflexión sobre una conferencia que le escuché hace algunos meses al sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco, alabando la obra de activista del obispo Raúl Vera. Con la salvedad de este personaje de la alta curia mexicana, los demás están absolutamente alineados con los temas de, digamos, de los poderes de facto, digamos, ¿no? Entonces, si vuelves otra vez al individuo promedio, se siente y está, y eso lo ves en la calle, Samuel, no me dejarás mentir, aquí en esta ciudad, en Monterrey, es clarísimo, en la absoluta desconfianza. Y en el desamparo. Lo dejo de ese tamaño por el momento, Juan Carlos. ¿Cómo lo ves, Ove? Sí, mira, pues me parece importante ubicar el contexto en el cual escribió Nietzsche su obra. Como decía ahorita Samuel, refiriéndose a Occidente, yo creo que tendríamos que ubicar en cuándo y en dónde escribió Nietzsche su obra. En la Europa de Nietzsche, en el tiempo en el que él le tocó vivir, pues ya se había generado la nueva clase social de los obreros, ya se había dado la revolución industrial, ya había esclavitud laboral, y se respiraba en esa Europa, se respiraban dos cosas profundamente, que son el, o tres, pues, que es el cristianismo, el cristianismo y la ilustración. La ilustración, pues, que va de la mano con la revolución social, las nuevas clases sociales. Entonces, tendríamos que entender esta situación del cristianismo, tanto protestante como católico, y de la ilustración, que es desde donde él escribe esto. Obviamente no, él pues aborrecía literalmente el cristianismo, le llamaba la mentira milenaria. En su obra de Eco Homo, ahí es donde más directamente lo delata, lo denuncia y deja ver su pensamiento más profundo con respecto al cristianismo. Y en la ilustración, pues era Nietzsche, era antirracionalista. De hecho, era, él decía que a partir, en sus obras se deja ver que él decía que a partir de Sócrates empieza una cierta decadencia. La filosofía antes de Sócrates no era antropocéntrica. Entonces, a partir de Sócrates, Platón, Aristóteles, en adelante se empieza la filosofía a centrar en el, a centrarse en el hombre, y esto pues da pie al extravío, ¿no? O sea, Nietzsche le gustaba tratar al hombre como una especie, y eso pues en lo personal a mí es un punto de partida para ubicar correctamente o en su justa dimensión a lo que es el hombre. De hecho, describe varias clases de hombres y hasta una nueva especie que es el superhombre, ¿no? En su obra de Zaratustra. Pero sí, Nietzsche me parece a mí que estaba con esta teoría de la relatividad, pues en mi personal punto de vista ubicaba al hombre en su justa dimensión. Y bueno, pues nunca encajó ahí con los sistemas sociales de su época, que se agudizarían hasta nuestros días, ¿no? Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con lo que está imperando en la cultura, es cierto. Pero yo quisiera también regresar, y tomando lo que dice Luis, pues realmente, ¿cómo pudiera hacerle sentido una filosofía muy abstracta, como la de Nietzsche, que a veces pudiera ser, a alguien que está necesitado de lo mínimo, que está en la pauperización absoluta? ¿Cómo pudiera hacerle sentido eso sin quedarse nada más en un rollo en que no lo puede aplicar? Entonces, por un lado, y por otro lado, para dejárselos en la mesa, es pues que sí hemos avanzado mucho, 130 años, de cuando el individualismo pues era mal visto en la sociedad todavía de antes de la tecnología, como la televisión o el radio o las computadoras, y ahora que es la moda ser individuo, pues yo te lo pregunto a ti, Lorenzo, ¿cómo crees tú que ha habido un avance de esa lucha por ser uno mismo, por despertar, tomando en cuenta el contexto que vivimos del siglo XXI, y por otro lado, ¿qué tendría que hacer esta persona que tiene acceso a ese tipo de libertades al lado de alguien que, como inicié ahorita con este comentario, no tiene absolutamente nada y simplemente tienen un abismo cultural, de social y económico? Bueno, primero, algo muy que no podemos negar es que en cuanto el individuo se encuentra amenazada su supervivencia, no hay espacio para discursos filosóficos, ¿no? Y eso se puede ver claramente ilustrado con la pirámide de Maslow, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión de que Nietzsche se dio cuenta que se pretendía ahogar al individuo. O sea, que había una metodología o una cierta fuerza, vamos a decir, oscura, que quería esclavizar la cosmovisión del individuo, ¿no? Y pues esas estructuras del poder, lo que hoy es muy diferente, ¿no? Nietzsche él hablaba como de una rebelión del individuo. Pero lo que hoy es muy diferente es que ya la salud del planeta, los recursos naturales, la salud mental básicamente funcional de la sociedad está llegando a un punto de quiebre, ¿no? Y es que para mí, como lo veo, es la consecuencia de este sistema antinatural que se ha ejercido la violencia como una enfermedad mental reconocida como lo normal, ¿no? Entonces, Nietzsche, me parece que lo que era muy valioso de él es que le decía a la gente, arrójate al abismo, ¿no? O sea, salte de esa seguridad falsa en la que vives. Mi observación es que tal vez Nietzsche creyó haberse liberado y en realidad yo creo que no, o sea, yo creo que se quedó en un nivel, y es difícil explicar esto, pero yo creo que se quedó en un nivel, por decirlo así, racional. O sea, Nietzsche no supo tal vez, más allá de desmenuzar y destruir toda esa mentira, el proponer un nuevo orden. Y creo que gran parte de lo que se recogió de Nietzsche después se materializa en un orden que yo no lo coloco en absolutos malos y buenos, que es el nazismo, ¿no? Pero que el nazismo fue una especie de liberación de un colectivo del yugo global que se venía dando, ¿no? Y bueno, uh-huh. Prueba un poco mi opinión. Oye, Samuel, ¿no sería nada más que era un inconforme? Digo, mucha gente se muere y perfectamente siguen y respetan toda institución que se les dispone. ¿No será que era inconforme y que nada más pataleaba? ¿Cómo lo ves? No nada más era inconforme, era el inconforme, Juan Carlos. Quiero hacer un par de apreciaciones aquí con la onda que nos estás tirando a la mesa, que me parece muy sugerente. Primero quiero decirte que se abra un espacio en Monterrey para hablar de Nietzsche. Es como beber agua pura en medio de este lodazal que nos toca vivir en este barrizal de ciudad tremendamente retrógrada. Y hablar de Nietzsche pues es respirar aire fresco, por más paradójico que pueda sonar. Mira, yo creo que la inconformidad de Nietzsche surge precisamente de que su filosofía no se quede en lo abstracto. Recuerda que tiene reverberaciones del romanticismo. Esta gente piensa que el mundo se debe cambiar, que la filosofía se vuelve militante con Nietzsche, ¿no? Ya no es este Kant que vive recluido por allá en las universidades, o este Spinoza, que es el hombre más inteligente de su época, pero recluido en un monasterio, en una casa ya inaccesible. Nietzsche es el gran desmantelador de la moral, de la fe, y surgen personajes alternos a él, como un Marx, que es el gran desmantelador de la economía, o un Freud, que viene y se enfrenta a la academia. Entonces, Nietzsche nos deja plantada la semilla de la incomodidad, porque él cree que la cultura que hemos formado hasta entonces nos hace daño. No sé si te suena familiar, una cultura que nos hace daño, una cultura que al individuo lo va enseñando a desear perversamente, como dice Zizek del cine. Dice Zizek que el cine nos enseña a desear y por eso es perverso. La cultura arrolla la individualidad, nos va cimentando en una falsedad tremenda que surge de la fe y de una moral mal planeada que enferma al individuo. Y su frase, una de las frases fundamentales durante toda la obra de Nietzsche, que esto es difícil de encontrar, es esta: llega a ser quien eres. Y eso es tremendo. Llegar a ser quien eres lo recogen las vanguardias. Llegar a ser quien eres lo recogen las revoluciones sociales. Llegar a ser quien eres lo recogen los grandes artistas del siglo XX. Llegar a ser quien eres es un mandato tremendísimo para esta sociedad desarticulada en la que vivimos. Nietzsche divide su forma de pensar al momento de hacer que la sociedad vaya al paredón en dos. Existe un tipo de gente que precisamente porque se cayeron los valores, porque se cayó la fe, porque se cayó la razón y porque se cayó el Estado, cae con ellos. Pero existe otro individuo muy especial que precisamente porque se cayeron, y Luis Madaria va a estar conmigo y tendrá un millón de ejemplos, es porque los valores se cayeron, ten la capacidad de crear tus propios valores. Y eso es tremendísimo, y eso es un mensaje tremendo, no solo para México, no solo para la UDEM, no solo para el TEC, no solo para la UNIS, no, es para cada madre de familia, para cada individuo, para cada empresario, recuperarnos desde los valores, desde la gran creatividad interna del ser humano y lanzarnos a organizar el caos desde los valores que uno mismo se forma. Un ejemplo de esto es la película Taxi Driver con Robert De Niro y Martin Scorsese. Pero creo que Madaria tendrá también algo que decir del tema. Oye, Luis, tú te pregunto, ¿se trata nada más de decir las cosas? ¿De hacerlas? O sea, ¿la individualidad se puede ser congruente con nada más decir o hay que hacer también? Eso te responderá Lorenzo en algún momento. Yo lo que puedo comentar al respecto de lo que estoy escuchando en este encuentro, Juan Carlos, es que el individuo contemporáneo, si es que existe algo como el individuo contemporáneo, que es, habría que analizar eso, ¿verdad? Hablaba Samuel hace un momento de citando a Heidegger, esta cuestión de haber sido de ser arrojados al mundo, ¿no? El problema es que las masas, el individuo masa contemporáneo es arrojado a los estadios y a los centros comerciales y a las iglesias multitudinarias, donde pierde todo rasgo de individualidad y se convierte en una cuestión, vamos, en una opinión muy mediatizada. Yo no sé si el individuo contemporáneo, Juan Carlos, tenga la capacidad de hacer la reflexión profunda que requiere la dramática situación del mundo contemporáneo. Somos pocos en este país, nada más, si haces sumas, sacas una pirámide, digamos, educativa, de los cuadros académicos, vamos. De cada 100 individuos que entran al sistema escolarizado en México, de cada 100, la mitad, o sea, 50 se quedan en secundaria y 2 de esos 50 llegan a graduarse de universidad, lo cual habla de una, digamos, de una masa crítica muy pobre, muy, muy pequeña y muy pobre para hacer cuestionamientos radicales sobre los grandes problemas nacionales o mundiales. Pongo otra cosa en la mesa. En las últimas semanas no he dejado de recibir noticias, por ejemplo, en el del país llega mucha información en este sentido, ¿no? De cómo diversos países, hasta Corea ahora, han recortado, México no se diga, hace algunos años, y otros casos, otros estados de América Latina, España. Cómo han recortado, España no se diga, Samuel puede hablar muy bien a detalle de esto, cómo han recortado los programas académicos relacionados con las humanidades y el estudio de las ciencias sociales. Tú sabrás, Juan Carlos, que la importancia de una herramienta como la sociología para entender el funcionamiento precisamente de nuestras comunidades, ¿no?, internacionales, y el carecer desde edades prudentes, digamos, en formación universitaria de estas herramientas, creo que nos deja en manos de la maquinaria poderosa del capitalismo neoliberal, y que sumado a la poderosa herramienta de la mercadotecnia contemporánea, que está destinada a deshumanizar, digamos, al individuo, pues realmente nos deja en una situación muy, muy compleja. No creo que sea alarmista lo que ha dicho Lorenzo en ese sentido, ¿no? De cómo estamos llegando a un punto casi de no retorno, ¿no? Sí, pues sí. Tú le dejas el capital que compre la educación, la privatice. Exacto. En ese eficientar las cosas, pues va para afuera todo lo que haga pensar a la gente. Exacto. Que cuestione su postura ahí en las empresas y si son esclavos o no, ¿eh? ¿Cómo lo ves, José? Exacto. Sí, bueno, habría que ver ahí el concepto de educación. Uno de los recordemos que Nietzsche se retiró de la cátedra que le asignaron. La educación, sí, coincido con Luis, o sea, hay mucho que mejorar. O sea, se está perfilando la educación actual para crear un tipo de hombre que necesita la maquinaria actual para seguir andando, deshumanizando, materializándose. Pero precisamente uno de los postulados de Nietzsche, o de las muchas cosas que él visualizó, es, como ahorita lo dijo Samuel, pues estaba, digamos, en contra del borreguismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A favor de la individualidad. Entonces, por ejemplo, ya en la obra de Thomas More, La Utopía, pues visualiza esta sociedad en donde todos son iguales, y sería posteriormente el libro de cabecera de Marx, precisamente buscando la comunidad, la igualdad de todos los seres, ¿no? Entonces, Nietzsche privilegia la individualidad, y habría que perfilar la educación, adecuarla para precisamente hacer énfasis en la diferencia y enriquecernos. Uh-huh, muy bien. Bueno, ahora me voy a un corte y regresamos, no se vaya. Radio UDEM 90.5, unidos en la diversidad. ¿Y tú? ¿Ya conoces el Buró de Entidades Financieras? Es una herramienta que te permite conocer el comportamiento de las instituciones financieras. Antes de contratar una tarjeta de crédito, un seguro o cualquier otro producto o servicio financiero, verifica el número de quejas, multas y calificaciones que hay en el Buró. Visítalo en www.buró.gob.mx. Con el Buró de Entidades Financieras, decides mejor. Condusef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. En la UDEM estamos convencidos de que la relación con nuestros egresados es para toda la vida. Por ello te invitamos a que te acerques a la Dirección de Relación con Exalumnos y conozca los programas y actividades que tenemos para ti, así como los servicios y beneficios que están a tu alcance como ex-UDEM. Actualiza tus datos y mantente en contacto con tu alma mater. Visítanos en el tercer piso del edificio de rectoría o comunícate con nosotros al 8215-1187. En el correo exudem@udem.edu.mx o en nuestro sitio web www.udem.edu.mx/exudem. Regresa a la UDEM. Ella ha disfrutado cada momento de su vida y lo seguirá haciendo. Sabe que la actividad física, evitar el consumo de tabaco y alcohol, así como una alimentación adecuada, reducen el riesgo de padecer cáncer. Si tienes 25 años o más, es momento de acudir a la unidad de salud para solicitar tus pruebas de detección y revisión de senos. A partir de los 40 años, solicita tu mastografía. El cáncer puede ser curable si se detecta a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Jorge es un chavo muy talentoso que soñó con estudiar una carrera. El proyecto Hasta Graduarme busca ayudar a chavos como él mediante una beca. ¿Quieres ayudar? Búscanos en Facebook y en Instagram como Hasta Graduarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos Radio Escuchas? Les hablo Albeniz del programa Ciencia y Humanismo, para recordarte que tienes una cita con el debate, el conocimiento y otros caprichos de interés todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche, solo aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM 90.5, unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de Nietzsche hoy. Estoy con Ove Ramírez, Lorenzo Indaverea, Samuel Rodríguez y Luis Madaria. Con usted, estimado Radio Escucha, que se puede comunicar al 8336-4203 para que nos dé su punto de vista. Y para este segundo bloque, bueno, quiero decir que más o menos he leído entre lo que escucho en que hay como una lucha, no nada más hoy y en los tiempos de Nietzsche, sino siempre por ser uno mismo, por ser un individuo, y que la lucha siempre ha sido contra ciertas instituciones que están allá afuera, y que también para proponer qué hacer, yo les pregunto, si esas instituciones como la escuela, las universidades, la religión, las iglesias, tienen la prioridad de que no seamos individuos porque no conviene al sistema, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al monte como Diógenes? ¿Como el Chavo del Ocho nos metemos a un basurero o somos rebeldes dentro del mismo sistema? ¿Hay que salir o se puede ser libre desde adentro del sistema? Por favor. Mira, ahorita como decía Lorenzo, Nietzsche, comentaba Lorenzo que en su opinión se quedó sin, o sea, fue un denunciante, denunció lo que él veía mal en los sistemas sociales, pero no llegó a concretar una propuesta de acción, un qué hacer. Entonces, definitivamente no podríamos caer en la anarquía, o sea, rebelarse sin una propuesta, pues es, te va a conducir al extravío. O sea, no puedes rebelarte sin tener una propuesta, que es mucho de lo que vemos sistemáticamente en la sociedad, ya como un sistema, pues la rebelación, la anarquía, porque pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Ahí gana todo mundo en esta anarquía, ¿no? Pero bueno, el qué hacer pues implica ya transformaciones de fondo en la sociedad, en el Estado, pero así de manera personal, pues yo creo que es donde se tendría que empezar, tener una conciencia y superar la educación, la educación tradicional, de alguna forma, ¿no? Porque a veces siento yo que la educación es como un embudo donde meten en un salón a 30 estudiantes y todos tienen que salir sabiendo lo mismo, cuando los 30 son completamente distintos, absolutamente distintos. Entonces yo veo la educación como una especie de embudo, sí, como un embudo en donde fabrican ahí que todos sean iguales. Entonces yo creo que el qué hacer está en la educación para mí. Privilegiar las diferencias, acentuarlas, respetarlas, cultivarlas y como decía ahorita Luis, pues retomar la conciencia de la filosofía y la historia, porque ahorita se está borrando en los programas actuales de educación, además de la filosofía, se nos está borrando la historia. Sí, las piedras en el camino están, las dejan ahí deliberadamente, ¿no? Para que nos equivoquemos otra vez y que tenga negocio. Correcto. Pero Lorenzo, te pregunto, la educación, ahí estoy en desacuerdo con Ove, no se va a preocupar por el individuo porque no es negocio hacerlo. El Estado tampoco, porque nada más el individuo está en la Constitución como lo más importante, pero en la práctica siempre lo atropellan. ¿Tú cómo lo ves, Lorenzo? ¿Dónde estará la salida o qué hay que hacer? Bueno, las dos opciones, como dices, es como refugiarte ahí en la selva o en la montaña y tratar de sobrevivir, ¿no? Que es muy poco realista, en especial porque creo que tenemos que reconocer, aunque parezca difícil creer que necesitemos hacerlo de repente, que somos seres sumamente vulnerables y que necesitamos de los demás, o sea, que somos seres gregarios, sociales, ¿no? Entonces, en base a esto, yo siento que la única especie de solución al respecto es un trabajo radical interior y tratar de hacer especies de pequeñas comunidades y uniones profundas y humanas dentro del mismo sistema. Y aunque la verdad, para como veo el asunto, yo creo que todo este funcionamiento perverso, por así llamarlo, va a ir degenerando cada vez en mayor grado y causando un mayor y mayor malestar, descontento e incapacidad incluso del ser humano de situarse en él, o sea, de poder interactuar en él, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, no es un panorama sencillo, pero creo yo que la misma enfermedad del sistema va a acabar destruyendo al propio sistema. ¿Por allá? Yo creo lo siguiente. Occidente tiene cosas muy malas, profundamente perversas. Tiene a un Franco, tiene un Videla, tiene personajes tan tétricos como Emilio Azcárraga, como Marcial Marcel. ¿Cómo se llama este? Maciel. Hasta el nombre lo tengo borrado, como el señor Maciel. Pero en medio de este río de lobos, aparece también un diagnóstico occidental que se llama la filosofía, precisamente. La filosofía es el mundo de la lucidez, que tiene que trabajarse no por revelación, sino por un duro esfuerzo intelectual. La filosofía está a nuestro alcance, no podemos depender de orientalismos que son complicadísimos de entender, no podemos depender de es una espiritualidad al vapor. Tenemos el poder del pensamiento del hombre, del pensamiento crítico. Por cada Videla existe un Charly García, por cada Franco existe un Luis Buñuel, por cada Primera Guerra Mundial superdestructiva existe el pensamiento de Nietzsche, precisamente, que nos inspira a tratar de conquistar lo que somos desde nuestra fuerza, desde nuestra de la expansión de la vida que tiene que tener cualquier ser humano bien hecho. Creo que tenemos la respuesta al alcance de la mano. La filosofía, como dice el filósofo Deleuze, está diseñada para entristecernos, para no aceptar la realidad que alguien más nos quiere imponer, para marcar la inadecuación que nos supone vivir en un mundo que nos quieren diseñar. La filosofía son las bondades de la crítica que rompe con lo que quieren hacer de nosotros. Entonces, si alguien nos quita la filosofía del programa de estudios, nos quitan la capacidad de pensar. Y si no pensamos, somos víctimas. Somos siempre víctimas. Es lo que yo puedo aportar a esa pregunta. Muy bien. Juan Carlos, quisiera hacer eco un poco de lo que ha dicho Samuel y Lorenzo. Tengo dos cosas que mencionar básicamente. Una, con esto que está diciendo Samuel, me viene a la mente una conversación que sostuve recientemente en República Dominicana, donde tuve la oportunidad de asistir a un congreso internacional de filosofía intercultural. Juan Carlos, interesantísimo, nos daría material para tres programas lo que escuché en esos tres días. Pero te comento básicamente, estuvo presente un sacerdote jesuita haitiano, Jean-Denis Saint-Félix. Es un hombre joven que ha vivido desde luego en Haití, se formó después acá en México y en países de Europa. Y él ha retornado a Puerto Príncipe a hacer una labor social muy importante, ¿no? Te quiero platicar esto en el sentido de ver por dónde pueden ir algunas luces, ¿no?, frente a este escenario macabro que describe Samuel y que es muy, muy cierto. Y hago eco también de lo que ha dicho Lorenzo en el sentido de volver a ciertas comunidades, ciertas prácticas comunitarias. Lo voy a tratar de conectar, Juan Carlos. Este sacerdote, este jesuita, dio una conferencia titulada Estética y Política. Imagínate viniendo de una persona que fue criada en Haití, que ha vivido ahí los últimos 5 o 8 años, le tocó desde luego el terremoto del 2010, que fue desastroso para un país que ya era una catástrofe. Tú las imágenes que tienes de Haití y seguramente todos nuestros radioescuchas, bueno, nos vienen a la mente escenas de hambre, de enfermedad, de pobreza extrema. De hecho, es el país más lastimado en términos económicos del hemisferio occidental. Y bueno, lo que este jesuita anotaba de su experiencia en Puerto Príncipe es que precisamente en ese lodazal, en ese escenario caótico y absolutamente abyecto del Haití contemporáneo, que por cierto recordemos que Haití fue la primera nación liberada del yugo de la esclavitud de Occidente en términos coloniales en 1804. Pero eso ha quedado callado porque no se les perdona que fue una rebelión de negros la que logró esa primera, no de criollos, sino de negros. Uh-huh. Ese es un tema también para otro programa. Pero a lo que voy es que el hincapié de este sacerdote jesuita era que en medio de todo ese lodazal se ha dado una eclosión increíble de poetas, escritores, pintores, artistas en general, gente que tiene una sensibilidad para detectar la belleza en medio de esa podredumbre, ¿no?, social y económica. Eso me parece extraordinario. Fue una ponencia realmente maravillosa. Y conecto ese tema, ese testimonio muy personal de una persona que vive en este país, en Haití, con el título de un libro que encontré en una feria de libro en Puebla hace un año, que se llama Si América Latina Gobernara al Mundo. Y es una colección de ensayos muy interesante que rescata, y retomo aquí lo de Lorenzo, el sentido de vida comunitario, que es el gran tesoro y la gran reserva espiritual de nuestro continente, desde México a Patagonia, en el sentido de las etnias y los tesoros humanos que guardan, ¿no? Hay unos diálogos maravillosos que se pueden entablar con los pueblos andinos, con los aymaras, los quechuas, con los pueblos amazónicos, con nuestros pueblos mayas, para rescatar una visión de mundo que está en las antípodas de este modelo de desarrollo que nos ha llevado al borde del abismo, este modelo de desarrollo occidental. ¿Sí? Lo dejo ahí, Juan Carlos, son dos ideas que trato de poner en la mesa para seguir esta conversación. Muy bien. ¿Ove? Sí, sí, mira, yo creo que retomando un poco lo que comenta Samuel y Luis, entiendo algo así como una vuelta a la filosofía, o que ahí podemos encontrar pues respuestas. Y por parte de Luis capté un poquito la cuestión de la espiritualidad o sí, pues. Que no en el sentido de religión institucional, ojo, OVE, porque es importante hacer una reserva de calidad humana, de recurso humano en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? No religiones institucionales, sino prácticas humanas que buscan la conexión con el otro y un entorno, natural o ecológico saludable, ¿sí? Perdóname que te interrumpí y nada más cierro muy brevemente con esto. Dos de los capítulos de este libro al que he hecho mención tienen que ver con las prácticas de los ecofeminismos, por ejemplo, en América Latina, y toda esta filosofía comunitaria de los pueblos campesinos e indígenas de América Latina. Ahí hay un tesoro por explorar enorme. Y abre la puerta para este diálogo la filosofía intercultural, precisamente, que pone en diálogo lo mejor de Occidente con este pensamiento profundo latinoamericano, fincado en nuestras grandes tradiciones indígenas y criollas también, a lo largo de cinco siglos. Te dejo ahí, perdón. De acuerdo. Ove. Sí, parece, es algo pues evidente. Todos los grandes pensadores, incluso los pilares de la Ilustración, que son Spinoza y René Descartes, reconocían algo de la metafísica. Pues Aristóteles, Newton, dicen, leí por ahí que 3/4 partes de su obra fue escribió de Dios, y solo sobrevive ahí o dejan a la luz lo científico, ¿no? Entonces parece evidente una metafísica, el reconocimiento de una metafísica, o sea, de un espíritu de comunidad, de algo que supera el mero racionalismo, ¿no? Entonces me parece a mí también importante cultivar eso en un respeto, y lo veo yo pues esencial para no caer en el materialismo. Pero bueno, siguiendo con lo que dicen, pudiera haber también el hecho de que cuando estamos viviendo en una época, no nos damos cuenta siempre que eso que en el futuro ven como que fue problema para nosotros, puede ser normal que las religiones o los gobiernos, o sea, hoy nadie cuestiona el hecho que un gobierno, por ejemplo, es la mejor forma de organización, por lo menos en Occidente, y también, ¿por qué no decirlo? Hoy muchas veces no nos damos cuenta que ese sistema tecnológico de modernidad, de teléfonos, de todo, puede ser negativo, y lo vemos como tan, que somos parte de ello, como posiblemente vio el hombre medieval la religión en este sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque retomando lo que dices tú, Luis, de lo que pasó ahí en Haití, pues una de las cosas posiblemente positivos del colapso sistémico completamente, especialmente el que vivimos nosotros, que aparte se lo debemos a alguien económicamente, es que cuando no tenemos la tecnología, cuando nos privamos de todo lo que supuestamente ya nos arregló el mundo, se desarrolla una necesidad de creatividad, por un lado para sobrevivir y por el otro lado para tener gozo, que recurrimos a cosas, a potenciales que teníamos ahí como humanidad, pero que este sistema colectivo externo prometió que era mejor que lo que teníamos. Paradójicamente, nos liberamos cuando desconectamos en un sentido la televisión o la computadora, ¿no? El problema, Juan Carlos, ahí, bueno, según te entiendo, es que en efecto nos prometieron cosas muy buenas, y en efecto las hay. Occidente ha generado cosas muy buenas. El problema es que han sido para muy pocos. El grave problema contemporáneo es la enorme desigualdad en términos de distribución y de acceso a los bienes del reino material, digamos, ¿no? Que generó Occidente. Hay unas deudas ahí tremendas, ¿no? El problema son las todas estas masas marginadas del desarrollo, ¿no? Uh-huh. No me puedo extender ahorita, pero me viene a la mente precisamente el título recién publicado en Dominicana, también por otro jesuita dominicano, quiero decir, por otro jesuita sociólogo dominicano este, que se llama Ética del Postdesarrollo. Es decir, necesitamos configurar una nueva visión y una nueva forma de entendernos y de valores, un nuevo sistema de valores para un mundo del postdesarrollo. Es decir, más allá de este desarrollo y desarrollismo neoliberal extractivista que deja, que por supuesto enriquece brutalmente a muy pocos, especialmente en los países ricos y en las castas altas, porque seguimos en un continente de castas de América Latina, y deja en la marginación, en la desprotección a millones de seres humanos. Esto no es nada nuevo, Juan Carlos, lo que te estoy diciendo lo ha denunciado Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, en fin, desde los años 80, ¿verdad? Lo que antes era izquierdoso y que ahora es ya algo normal, hasta el Papa habla de eso, ¿no? Claro, y obviamente no el Papa es izquierda, decir que estás en contra de, o sea, que claro, es anticapitalista y es de rojos. Y, bueno, tú vives en el país de Galeano, tú me dirás qué atmósfera se respira por allá y qué temas se platican y se viven en un país, por cierto, muy letrado, dicho sea de paso. ¿Sí? Otro día te digo con mucho gusto. Sí, ya me imagino. Lorenzo, por favor. Yo creo que es una excelente observación eso que dijiste ahorita, Juan Carlos, y estoy muy de acuerdo contigo. Y creo que la pregunta filosófica tan sencilla es: ¿a qué intereses, a qué fines ha estado sirviendo toda esta maquinaria que hemos creado, ¿no? Digo, es una pregunta como sencillísima. Y ahorita hablábamos de qué ha pasado con la filosofía, ¿no? ¿Qué ha pasado con la filosofía en las aulas? Y que cada vez como que pareciera que la queremos echar ahí abajo del tapete, ¿no? Pero creo que es precisamente porque la capacidad de soportar preguntas muy sencillas ha llegado a un punto, un estado ridículo, ¿no? Que cada vez llega a un nivel más bajo de la capacidad de soportar la filosofía, ¿no? Al abismo al que nos arroja plantearnos hacer filosofía. Muy bien, pues sí, yo quisiera cerrar mi participación invitando a las personas a que se acerquen al arte, a que se acerquen a la filosofía, que se sientan interesados por la inquietud tremenda que produce estar frente a una obra de arte o a un filósofo. Lo que le da el arte y la filosofía a la sociedad no se lo da ni la fe ni el Estado, y es una inquietud tremenda por el ser, por el mundo en el que vive. Y dentro de la belleza y encontrarnos con lo sublime que produce leer a un gran filósofo o acercarse a una fotógrafa o a un escritor, nos va a dar las herramientas que necesitamos para poder sortear este tremendo ocaso en el que vivimos en el siglo, los hombres del siglo XXI. Y bueno, decía Bertolt Brecht que somos gente sombría, sí lo somos, pero de esa sombra tenemos la linterna del pensamiento y los corceles del arte para que vayan frente a nosotros y nos ayuden a sortear este tiempo tenebroso que vivimos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera concluir aquí también con, siguiendo un poquito el hilo aquí, de lo que comenta Samuel del arte. Nietzsche no se consideraba escritor, él se consideraba músico, él a sí mismo se consideraba músico. De hecho, tengo por ahí un disco ahí con 20 composiciones suyas. Entonces, él era un apasionado del arte. El arte era lo sublime para él, era la manifestación de la belleza. Y quisiera, yo veo en el mensaje de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, veo una invitación a tomar acción, incluso invita al amor al prójimo, a los hombres. Y quisiera concluir con su famosa frase de Dios ha muerto. Yo creo que es la única frase que conoce mucha gente que le preguntas por Nietzsche, es lo primero que te dice, sí es el que dice que Dios ha muerto, ¿verdad? Entonces quisiera concluir con esto. Lo voy a leer aquí de un libro de Nietzsche, que habla sobre Nietzsche. Dice: entonces Zaratustra le pregunta al hombre santo: ¿y tú qué haces aquí en el bosque? Y el hombre santo responde: amo a Dios, el amor a los hombres me mataría. Zaratustra se separa y le dice a su corazón: ese santo anciano no ha oído aún en el bosque que Dios ha muerto. y aquí nos topamos con una de las máximas por las que la sociedad ha distinguido a Zaratustra como inmoral y malo. Zaratustra dice: Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir con esto? Zaratustra dice: amo a los hombres. Y el hombre santo dice: amo a Dios. El amor a los hombres me mataría. Entonces aquí observamos claramente dos posturas totalmente distintas. El hombre santo de este cuento también es un hombre solitario, igual que Zaratustra, pero él vive en la soledad para amar a Dios. Los hombres para él no son merecedores de su amor. Y Zaratustra vivió en la soledad para renacer y ahora quiere regresar a los hombres porque ama a los hombres. Entonces es una invitación a en vez de estar pensando en el amor a Dios, pensar en el amor a la comunidad, a sí mismo, al prójimo, ¿verdad? Suena como el bodhisattva del budismo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Madaria? Sí. Es en una visión más antropocéntrica, una visión más, en efecto, centrada en el otro, en el otro humano, no en el otro divino, en el prójimo, ¿no? Y en la comunidad. Creo que hace perfecto eco con lo que hemos comentado de este del libro anterior. De si América Latina gobernara al mundo, en el sentido del rescate de todo este pensamiento comunitario tremendo, que es una gran herencia de América Latina. Me lo traigo a mi terreno, que es lo que conozco, pero me hace mucho eco lo que dice Ove, Juan Carlos. ¿Sí? Y bueno, y cierro mi participación también diciendo que algo va mal, citando un título, por cierto, de Tony Judd, algo va mal en Occidente. Donde se ha perdido el rumbo, la brújula, los destinos, se ha perdido el deseo siquiera por conocer y por desear conocer, el deseo por desear, Juan Carlos y Samuel, creo que eso es grave. Y me llama la atención que en estas sociedades opulentas y de consumo y hedonistas, la gente esté precisamente extraviada en estos... en este confort, ¿no? En estas zonas de confort, mientras que en una sociedad como... ¿Perdón? Narcotizados. Totalmente anestesiadas. Y lo pongo por contraste con la experiencia de este jesuita en Puerto Príncipe, que ciertamente no es Luxemburgo ni San Pedro Garza García, donde la necesidad es terrible y sin embargo el gusto, y él me lo decía, las clases más... más concurridas de la universidad son las que fomentan la lectura de los poetas, escritores en creol, haitianos, y de los artistas. O sea, algo hay, desde luego, citando a Samuel, en el poder del arte, en el poder de la belleza, que nos lleva a ser mejores seres humanos. Lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias. Lorenzo. Pues yo cierro con el pensamiento de que definitivamente no es un panorama nada simple en el cual se nos presenta esta vida, pero sí creo que, hablando de esto de regresar a lo humano, a las interacciones de unos con otros, ¿no? Y tratar de encontrar allí a Dios, tal vez podríamos dejar de proyectar un poco menos a Dios y al demonio al exterior. Muy bien. Yo les agradezco mucho. Yo nada más diría que hay que vivir más despacio, que al final el demonio del que tanto hablas es nuestra prisa por tener ese desarrollo que, como dices, Luis, muy bien, se convirtió en una estructura ideológica que nos anestesió. Y que más que tenerle miedo o tenerles pena a la gente que supuestamente es pobre, ese concepto que hemos creado, pues realmente habría que ver que esa gente vive más despacio y que si nada más no se les quita lo mínimo para ellos poder tener lo que ya les pertenece, pues no tendríamos la miseria social que nos lleva a pelearnos entre nosotros. Entonces, yo vería como una bendición que se nos fuera la luz para en esa oscuridad, pues encontrar una luz interior propia. Y de ahí, pues, poder hacer algo. Te agradezco mucho, Lorenzo Indaverea, Luis Magaria, Samuel Rodríguez, a Ove Ramírez, a Checo Becerra, Álvaro Guadiana y compañía. ¿Se quieren despedir? Un adiós, nada más, todos. Muchas gracias, si me escuchas. Hasta luego. Un gusto, Juan Carlos, acompañarte, un gusto, como siempre. A ti, quédense pendientes, danzanegra.blogspot.com. Siguiente semana hay que hablar de los nuevos tratados corporativos del Transpacífico. No se despegue. Un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Unidos en la diversidad.